corazón, vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad, yo digo sí. Confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, mi mirada está fija en ti, no se desviará. Digo sí a tu voluntad.